los coros de Los Ángeles, que te dicen que ames, que seas feliz, porque la vida es cortita y muy bella. Por eso, sé feliz, anda, dile a la persona que está a tu lado que la amas. Dile a tu enemigo que lo perdonas. Dile a tu amigo, eres como un hermano. Y dile a tu hermano, eres como un amigo. Porque de eso se trata la vida, amigo mío, querido Gabrielito. Canta, canta la vida. Canta, canta la vida. Danza, danza con tus sueños. Danza, danza con tus sueños. Y serás una estrella que libera a tu alma. Ilumina el sendero de Dios. Ilumina a Dios. Anda, dile a un cometa que te enseña a volar y vuela hacia la Vía Láctea y saluda a Andrómeda y viaja hacia la constelación de Virgo y vuela hacia Ecuador y libera tu alma y libera la vida de Dios. Y vuela hacia Andrómeda, hacia su Ecuador. Canta la libertad, canta al amor y dile que la amas, porque ella está a tu lado. Corazón, ella late en tu al dulce sol. Sé feliz y danza con las aves. Canta con las flores y libera tu alma y vuela hacia Dios, amigo mío.